De tu capricho lo mismo que un mísero esclavo rendido yo fui, y como pago tan solo de mi desprecio de ti recibí. Como eras un ser superior, tú podías vivir sin amor. Toma y toma y toma que toma, me arrepiento lo que sufrí. Toma y toma y toma que toma, ahora a mí me toca reír. El amor es loco, lo quito de atrás. Poquito a poco te supo enredar, no te diste cuenta en tu corazón. Qué agonía lenta, muchacha, muere en un rincón. Toma y toma, toma y toma y toma que toma, toma y toma y toma que toma, toma y toma y toma que toma, toma ya. Cuando yo más te quería con tu indiferencia me hacía rabiar. Y ahora que ya no te quiero, me viene serrana llorando a buscar. Y el caso del tiempo pasó, y con él mi cariño voló. Toma y toma y toma, que toma, el amor hoy te hace llorar. Toma y toma y toma, que toma, por querer con fuego jugar. El amor es loco, loquito de atrás, y poquito a poco te supo enredar. Te diste cuenta en tu corazón que agonía lenta rumbera muere en un rincón. Toma y toma, toma y toma y toma que toma, toma y toma y toma que toma, toma y toma y toma que toma, toma ya. Toma y toma, que toma, toma y toma y toma que toma, toma y toma y toma que toma, toma ya. Toma y toma, que toma. Toma y toma y toma, que toma, toma y toma y toma, que toma, toma ya.